Padre, yo ruego que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, no mis pensamientos, no mis palabras, no mis ideas, sino aquellas que emanan estrictamente de tu palabra, aquellas que vienen de la Biblia, las que tú has dejado escritas, y que tu Espíritu Santo nos dé revelación, nos dé entendimiento y hables a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 31, versículo del 11 al 13. Génesis, capítulo 31, versículos del 11 al 13. Usted se va a dar cuenta que en muchas ocasiones el ángel de Jehová, la forma en que lo describe, se funde en una sola persona con Dios mismo, y eso nos viene a confirmar acerca de quién es Él, la forma en que se manifiesta al ser humano y que solamente lo hace también Jesucristo. Ya tenemos todos Génesis 13, 11 al 13, dice, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo, ¿pero quién estaba hablando originalmente? El ángel de Dios, o el ángel de Jehová, yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Y luego vea lo que le dice el versículo 13. Yo soy, ¿quién? El Dios de Betel, en donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Ahora, yo quiero aprovechar aquí para enseñar también algo. Ya decíamos que todos los ángeles que existen son propiedad de Dios, pero solamente el ángel de Jehová, este personaje tan singular que aparece en el Antiguo Testamento, toma la misma persona de Dios y que podemos identificar con el Señor Jesucristo, como vamos a ver en unos pasajes más adelante. Pero los ángeles en sí mismos no tienen poder, no tienen autoridad, porque los ángeles no son divinos, son seres espirituales, pero no son divinos. En un pasaje en el libro de los Hechos dice que Pedro se arrodilló ante uno de ellos y le dijo, no, levántate, porque yo soy un consiervo tuyo. Y Hebreos dice que hay cosas que los ángeles anhelan mirar, pero no pueden hacer porque son seres limitados al mundo espiritual. Y el Señor Jesucristo dijo que los ángeles del cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Es decir, no se pueden reproducir, no pueden ser como nosotros. Y hay cosas que ellos quisieran tener. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque también yo veo que muchas veces, aún cristianos, se dejan seducir por una moda acerca de los ángeles. Y el Señor también nos advirtió que debemos de tener cuidado con el culto a los ángeles. Así que aunque usted los vea bonitos, tiernos, en estampitas, en figuritas, como sea, esa es una seducción de Satanás. Acuérdese que el ocultismo está plagado de trampas. Y al diablo no le importa qué crea usted o qué no crea usted, siempre y cuando lo desvíe de la fe en Jesucristo. Usted solamente tiene que creer en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que la obra redentora de Cristo Jesús por usted, a favor de usted, pero los ángeles no tienen autoridad, usted no puede darle culto a los ángeles. Hay gente que tiene, antes tenía colgado en su automóvil, en el espejo retrovisor, un rosario, ahora tienen un angelito. Quite eso. Hay gente que entra a la moda de todos los tipos de figuras en internet. Hay una gama impresionante. A mí lo que me sorprende es que muchas veces hay cristianos que caen en ello. Pues dice, hermano, es que la Biblia menciona a los ángeles, sí, pero tenga cuidado. Aún en el Nuevo Testamento Dios nos advierte, no le des culto a los ángeles. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y estamos viendo al personaje del ángel de Jehová para que usted identifique que él en particular, el ángel de Jehová, viene a ocupar el mismo lugar o la misma personalidad de Dios. Por eso, yo quería que usted viera este versículo, porque diciéndonos el versículo 11, el ángel de Dios, en el versículo 13, este mismo ángel de Dios, el ángel de Jehová, se presenta así y dice, yo soy el Dios de Betel. Ningún otro ángel puede decir que es Dios. Acuérdense que solamente hubo un ángel que quiso ocupar el lugar de Dios y cayó y fue lanzado al abismo. ¿Y cómo se llamó ese ángel? Lucero, y ahora es Lucifer o Satanás. Así que, en ese sentido debemos de tener cuidado y tenemos que distinguir. Este ángel no es cualquier ángel. El ángel de Jehová es un ángel que representa una manifestación de Dios, de tal manera que los patriarcas y algunos personajes del Antiguo Testamento pudieran interactuar con él. Ahora, si vamos más adelante en el libro del Éxodo, capítulo 3 del Éxodo, cuando Moisés recibe el llamado para ir a servir al pueblo y liberarlo de la esclavitud de Egipto que estaba viviendo en ese momento. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció, ¿quién se le apareció? El ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Ahora, ve el versículo 4 y ponga mucha atención. ¿Viendo quién? ¿Viendo Jehová o viendo Dios que él iba a ver? Lo llamó Dios desde en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a quién. Se da cuenta que la manera en que nos introduce este pasaje dice que se le apareció ¿quién? El ángel de Jehová. Pero todas las demás explicaciones que nos dan a partir del siguiente versículo, todas se refieren directamente a Dios. Dios lo miró, Dios le llamó y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. A veces son detalles que cuando nosotros estamos leyendo la Escritura pasamos de largo porque no le ponemos tal vez mucha atención, pero es interesante cuando uno mira cómo el ángel de Jehová de repente se transforma en el mismo pasaje en Dios mismo. La Biblia no tiene mucho cuidado en distinguir una cosa y la otra, simplemente lo presenta así para que nosotros lo podamos mirar y podamos tener la revelación entonces cómo Dios desde el Antiguo Testamento ha buscado la manera de acercarse al hombre. Ahora, gracias a Dios, hoy en día usted y yo podemos acercarnos a Dios porque Jesucristo es el camino, porque Jesucristo rompió el velo, porque Jesucristo nos acerca al Padre. Y usted y yo podemos acercarnos aquí, en este lugar donde estamos, bueno, esta casa, o podemos estar en nuestra recámara, o podemos estar en el trabajo y sentarnos a orar, o podemos estar en un lugar público, no importa dónde esté usted. Dijo el Señor Jesucristo que para que Él estuviera presente, solamente hacía falta una condición, que estuvieran dos o tres reunidos en ¿quién? En el nombre de Jesús. Pero esa es la gracia de Dios para con nosotros. ¿No le da usted gracias a Dios que nos tocó vivir en una época extraordinaria? Hay gente que me dice, ay hermano, me hubiera gustado vivir en aquellos tiempos. Digo, no, pobre de la gente que vivió en aquellos tiempos. Porque ellos no tenían acceso a la presencia de Dios como la tiene usted y como la tengo yo. Imagínese que para consultar a Dios usted tuviera que sacar una cita con el vidente. A ver que el vidente me quiera recibir, le exponga mi caso, le consulte a Dios y que me diga lo que Dios dice. En cambio usted quiere consultar a Dios y allí en su casa usted puede invocar su presencia, máxime si en casa vemos dos o más cristianos, nos reunimos, le preguntamos y Dios nos habla. Claro que Dios nos enseña, Él siempre hizo lo posible por acercarse a nosotros. ¿Por qué entonces vivimos separados de Dios? Pues no es problema de Dios, el problema es nuestro. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Y a veces somos nosotros los que tenemos miedo, los que no queremos hacerlo, los que marcamos nuestra distancia, los que pintamos nuestra raya, los que no nos atrevemos a ir más allá y acercarnos a Él. Pero esa nunca fue la intención de Dios. Ahora, en el Salmo 34, versículos 7 al 9, Salmos 34, versículos del 7 al 9, ahora se presenta ahí Dios de una manera especial. Y mire lo que dice. El ángel de Jehová, ¿qué hace el ángel de Jehová? Acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué más? A ver, ¿quién tiene aquí temor de Dios? Entonces, el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? Dígale al que tiene a su lado, el ángel de Jehová acampa alrededor de mí. Y el de al lado, dígale, y de mí también. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿y qué más? Y los defiende, y dice, gustad y ved qué bueno es Dios. Dichoso el hombre que confía en Él, temed a Dios, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Aparte de defendernos y protegernos, también es nuestro proveedor, ¿verdad? ¿Le recuerda esto algo? ¿Quién hace esto? ¿Quién es el que está a nuestro lado? Sino el propio Señor Jesús. Es decir, fíjese cómo ahora el ángel de Jehová se presenta como nuestro abogado, nuestro protector, nuestro defensor, el que siempre está al pendiente de todas nuestras necesidades. Y eso nos habla de su amor. Hay gente que tiene miedo y que vive con miedo y que no puede dormir a causa del miedo y que el sueño se le espanta del miedo y que tiene que tener siempre la luz encendida o encendido un aparato electrónico, el radio, la televisión, algo, porque dice, es que me da miedo el silencio, me da miedo la oscuridad, los nervios, la inseguridad. Pero, mire qué promesa tan hermosa. Si usted tiene temor de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de usted y lo defiende. Usted podría tener esa certeza. Ahora, pero todos los días tenemos usted y yo que invocar la presencia de Dios. Todos los días. Todos los días. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que tomar conciencia que no, cuando oramos no le estamos haciendo un favor a Dios, estamos nosotros aprovechando un beneficio que Él nos da y que Dios quiere protegernos, que Él quiere que su presencia nos acompañe. Todos los días. Hubo un misionero que andaba en una de las zonas más peligrosas de Nigeria. Y en medio de la caravana, pues, él y su equipo todos los días estaban orando y clamando a Dios. Y Dios los estaba guardando de todos los mafiosos y la gente mala que había en aquella zona. Pero una noche, relata este hermano en su testimonio, estaban tan cansados todos que cayeron rendidos y olvidaron algo elemental: reunirse a orar y darle gracias a Dios. Y él pensó, lo haremos mañana. Esa noche, ellos no buscaron la presencia de Dios. ¿Y qué cree que pasó? Pues que todos los mafiosos pudieron entrar hasta el centro del campamento. De repente, uno de ellos se despierta, de los que estaban en el equipo del misionero, y se alarma, y entonces despierta a los demás. Pero ellos tenían miedo que los mataran. Pero entonces se le acercó el líder de los mafiosos y le dice al misionero, si usted sabía que nosotros andábamos detrás de ustedes, ¿por qué razón no pusieron guardia esta noche? Fíjese la pregunta que le hizo. Si ustedes sabían que andábamos detrás de ustedes, ¿por qué no pusieron guardia? Y él entendió, dijo, pues no hemos puesto ninguna guardia. La única guardia que habían hecho era que habían estado orando. Y entonces entendió quién era la guardia que estaba alrededor de ellos. El ángel de Jehová. Y esa noche, ¿por qué el ángel de Jehová no estuvo alrededor de ellos? Porque ellos no lo buscaron. Esto fue motivo para que esta banda de mafiosos tuvieron un encuentro con Jesucristo. Al final no los mataron, no los asaltaron. Dios cumplió un propósito. Pero fíjese cómo el mafioso entendió algo hicieron o algo no hicieron esta noche. Y cuando él se dio cuenta que no eran ni policías ni soldados los que estaban alrededor, pues obviamente tuvo temor en su corazón. Dijo, ¿con quién me voy a meter si le robo a estos a quien Dios les ha protegido? Para el mafioso, su punto de vista fue, Dios me abrió las puertas para poder entrar y descubrir quién es Él. Para el equipo de misioneros, la lección fue contraria, ¿verdad? Cuando no invocamos a Dios, ¡ay de nosotros! Porque no hay quien nos defienda. Pero la promesa es, el ángel de Jehová, ¿qué? Acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué más? Y los defiende. Así que, un consejo, nunca deje de buscar el nombre de Dios en todo momento. En Zacarías capítulo 3, versículos 1 y 2. Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2. No solamente lo que dice el Salmo que acabamos de leer, donde el Señor nos defiende, sino que en Zacarías 3, 1 y 2 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Fíjese, delante de quién estaba el sumo sacerdote. Y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Para acusarle. A ver, esta escena no solamente se da en el caso de Josué. Esta escena se da todos los días. En todo aquel que es temeroso de Dios. Usted mismo, tal vez, cuando está orando y se acerca a la presencia de Dios, ¿sabe quién lo quiere acusar? Satanás. ¿Alguna vez le ha pasado que mientras usted está orando, de repente le llega así un pensamiento que le dice, hipócrita, acuérdate lo que pasó ayer, cuando ibas manejando, y te acuerdas que te cerró ese auto, y qué pensaste en tu corazón? Y ahorita estás aquí diciéndole a Dios que lo amas. Y lo empieza a acusar. ¿Alguna vez le ha pasado? Y usted quiere concentrarse en orar y de repente el acusador viene y le empieza a lanzar dardos de fuego, ¿verdad? Con pensamientos. Tú no puedes. Tú no eres tan santo. Tú no eres perfecto. Tú te equivocaste. Tú gritaste. Acuérdate lo que tú pensaste. Y en ese momento viene el acusador. El sumo sacerdote Josué no era un ser humano perfecto. Él era como cualquiera de nosotros Y dice que estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Imagínense, él está ahí y de repente llega Satanás a decirle, pero mira, Josué no es digno de ser el sacerdote, porque él tiene sus pecados, él tiene cola que le pisen, él tiene su historia, él también tiene sus errores. Él quería descalificarlo. Parecería que estuviera en campaña política, ¿verdad? Donde unos candidatos descalifican a los otros, pero aquí Satanás lo quiere descalificar a usted delante de Dios. Si Dios dice, mira, aquí tengo un hijo que es un buen candidato para ser un buen evangelista, inmediatamente llega Satanás y le dice, no, Señor, él es un pecador, él también falla, no te lo recomiendo. Ahí está, acusando. Y dice el versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ahora, fíjese qué interesante el cambio también aquí del calificativo que le da a los personajes, porque dice en el versículo 1 que estaban delante del ángel de Jehová, y en el versículo 2 aparecen dos Jehovás. El Jehová que le dice a Satanás, Jehová te reprenda. Y el Jehová que va a reprender a Dios. ¿Lo mira usted? Jehová te reprenda. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, que representa muchas veces el pecado en el que usted y yo andamos o hemos andado, y estaba delante de ¿quién? Del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles, es decir, quítenle el pecado. Y él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba de pie. Este pasaje es uno de los pasajes que más me gustan porque tiene un montón de significados. Primero, porque otra vez menciona al ángel de Jehová, a Jehová que habla con Satanás y le dice, Jehová te reprenda. Es decir, hay una multiplicación ahí donde podemos ver a Jehová de diferentes formas manifestadas, como ángel y como Dios mismo, diciéndole, Jehová te reprenda. Note que no le dice, yo te reprendo, sino que le dice, Jehová te reprenda, hablando de una tercera persona. Es igual que lo que hace Jesucristo en el Evangelio, ¿verdad? Siendo el Padre y Jesús uno solo, dice, mi Padre vendrá a ustedes y morará con ustedes. Y lo mismo sucede aquí. Pero luego viene el otro elemento, el elemento del perdón. El ángel de Jehová, como usted lo mira aquí, quita pecados. ¿Y quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El Señor Jesucristo. Él es el que quita el pecado de nosotros. Y el Señor Jesucristo, a través de la enseñanza que nos da en la parábola de la fiesta de bodas, nos habla de la importancia de tener vestido de gala para entrar a cenar a las bodas del Cordero. Y si usted se acuerda, en ese pasaje de esa parábola, dice que por ahí encontraron a un hombre que no estaba vestido de ropas dignas de una boda. Y cuando lo ve, le dice, ¿qué haces aquí, amigo? Y cuando ve que es un colado, entonces lo manda sacar, le dice, ponerle afuera donde es el lloro y el crujir de dientes. Esas ropas de gala significan, yo no me puedo colar al cielo haciendo trampa. Yo no me puedo colar al cielo haciendo lo que yo quiera. Yo no me puedo colar al cielo viviendo en el pecado. Porque Jesucristo vino a quitar el pecado y a deshacer las obras de las tinieblas. Pero eso significa que nuestro vestido y el vestido representan nuestras acciones, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Ese viene a ser transformado por el Señor Jesucristo. Lo interesante aquí en esta figura que nos pone Zacarías es que, así como el sumo sacerdote Josué tiene un llamado, pero en su propia vida no era digno por su propio pecado humano, pero en la misericordia Dios le dice: yo quito de ti tu pecado y ahora te doy ropa de gala, ropa digna, una ropa de santidad. Es exactamente lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por usted y por mí. Ahora, Satanás vino a acusarnos, pero ¿quién vino a defendernos? Jesucristo. Y el ángel de Jehová toma el papel no solamente de aquel que nos defiende de los ataques en tierra o de cualquier persona que pudiera ser en contra de nosotros, sino que también viene a defendernos de los ataques que Satanás quisiera hacer en contra nuestra. Vaya, por favor, ahora al Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, y vamos a ver cómo situaciones paralelas se presentan ahora aplicadas a Jesucristo. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad ¿de quién? De Jesucristo, porque ha sido lanzado, ¿quién fue lanzado? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, una vez al mes, cuando tomamos la cena del Señor, no, dice día y noche. ¿Y quién es el que nos hace el paro? ¿Quién nos defiende? El Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿No le da gracia a Él? Porque si no fuera por Él, mire, Satanás nos haría pedazos. Usted puede ver una persona que vive entregada al pecado como Satanás la hace pedazos. Literalmente. Hay gente que vive constantemente en el infierno porque vive en el terreno de Satanás y Satanás destruye su vida y lo hace padecer. Y hay gente que vive constantemente en el cielo porque vive en un ambiente donde Dios es propicio. Yo me acuerdo hace muchos años que estaba yo dándole consejería a una pareja. Y esa pareja, pues el varón era bastante severo. Los dos realmente apenas estaban llegando a Cristo. Se les estaba predicando. Pero el varón tenía un corazón muy duro y él me dijo: es que yo no puedo creer, yo no puedo creer en un Dios de amor, yo no puedo creer. Es más, yo ni creo que existe el infierno. Y la esposa lo voltea a ver y le dice: mira, tú y yo llevamos 45 años de casados. Hemos pasado todo lo malo que podíamos pasar. Nos ha ido terriblemente mal en la vida, en lo económico, en la salud, en todo. Desde que tú y yo nos conocemos, hemos vivido en el infierno. ¿Cómo puedes decir que no existe el infierno? Ahora, el problema no es que Dios hubiera querido que ellos vivieran en el infierno. Porque entonces yo les hice una pregunta: ¿cuándo fue la primera vez que alguien les habló a ustedes de Cristo? Y la mujer me dijo: desde que éramos jóvenes. Dice: si ahora yo me doy cuenta que nuestra vida es producto de todas las malas decisiones que hemos podido tomar a lo largo de nuestra vida. Y la mujer concluyó: yo estoy segura que si desde la primera vez que nos hablaron de Cristo nos hubiéramos acercado a Él, otra historia sería la nuestra. Hace poco atendí a un hombre, ese varón. Me dijo: mira, yo era joven cuando conocí a Cristo. Inclusive llegué a servir en la iglesia. Y me fui. Me fui al mundo, no sé qué me pasó, algo me sedujo del mundo, inventé pretextos para alejarme de Cristo y me fui. Hice mi vida según yo quería disfrutar y quería hacer. Dice, yo ahora me doy cuenta que mi vida es un infierno, porque dejo hijos regados por todos lados, relaciones rotas por todos lados. Entonces finalmente formé una familia, pero la familia medio camina, uno de los hijos en drogas, muchos conflictos. Dice, ¿qué diera yo? Porque esos años que me alejé de Cristo no hubieran pasado en mi vida. Ahora el reto es cómo convencer a esa familia que mucho tiempo estuvo, que ha estado viviendo lejos de Dios, que Cristo es la respuesta. Dice, ¿cómo les puedo decir yo, siendo cristiano, que efectivamente Cristo es el camino cuando les he dado un pésimo testimonio? Por eso es tan importante que usted y yo veamos, bueno, ¿y cómo estamos viviendo? Realmente estamos buscando continuamente el temor de Dios y que se refleje en nuestra vida. A eso vino Cristo, a darnos el perdón. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué cosa tenemos? Abogado, lo mismo que hace el ángel de Jehová, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es nuestro abogado? Jesucristo el Justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que usted tiene un abogado. ¿Quién es ese abogado? ¿Quién es el mejor abogado del mundo? Dígale que tiene a su lado, yo tengo un abogado que se llama Jesucristo. Dígale, si quiere te lo presento. ¿Y qué abogado tenemos, verdad? Uno que nos defiende de Satanás, que nos defiende en todo momento y en todo lugar, que nos puede defender aquí, desde luego, en la tierra, el que nos defiende en todo, absolutamente. ¿Por qué lo defiende? ¿Por qué lo defiende? Porque nos ama. Porque nos ama. Dígale que tiene a su lado, Dios te ama. Por eso te defiende. ¿Cuánto está dispuesto a hacer Jesucristo por usted y por mí? Todo, absolutamente. Todo. Yo creo que Dios nos ve con tanto amor que Él por eso siempre sale en nuestra defensa. Como aquella mamá, ¿verdad?, que puede ver que el hijo es un delincuente y lo atrapan con las manos en la masa, lo atrapan en el acto mismo del delito. Y se acerca a la mujer y dice, oren por mi hijo, es un buen hombre. Pues para ti es un buen hombre, pregúntale al que estaba asaltando si piensa lo mismo. Pero ¿por qué para la mamá es un buen hombre que sea un rufián? Porque lo ama. Ahora entiende por qué el Señor nos ama y nos defiende a pesar de que seamos como seamos. Ahora, esto no significa que nos dé libertad para vivir en el pecado. No, porque ya vimos, Él vino a quitarnos las vestiduras viles para ponernos vestiduras de gala. Y si usted desecha esas vestiduras de gala o las ensucia, entonces no hay acceso a la cena. Hay lugares, yo no sé si alguna vez lo han invitado a algún lugar, y cuando le dan el boletito de entrada dice, rigurosa etiqueta. ¿Te ha tocado? ¿Y qué pasa si va de jeans? Pues con la pena, ¿verdad? Aquí dice. Imagínense entonces el poder entrar a la presencia de Dios porque Él nos da vestidura de gala. Una vestidura de gala. Una vez andábamos de vacaciones en un lugar y como era parte del servicio todo incluido, Pues imagínense, uno anda en Cancún y es todo incluido. Pues uno, si usted va a Cancún, usted piensa en llevar el traje de baño, short, playeras, tenis. ¿Usted piensa llevar traje y vestido largo? No, ¿verdad? Pero usted ve que tiene derecho a una cena en un restaurante, dice ahí, de comida mediterránea. Pues vamos al restaurante de comida mediterránea. Y cuando llega le dice, usted llega así de shorts. Dice, no, pero aquí hay, es rigurosa etiqueta. ¿Qué es eso? Traje y corbata. Traje y corbata. ¿Quién trae traje y corbata a Cancún, verdad? Si me hubieran dicho, pues lo hubiera traído, pero prefiero entrar a otro lugar. Puede ser un lugar muy bonito, pero hay que llegar vestido adecuadamente. Ahora imagínese que usted llegue al cielo y que le digan, tus ropas no vienen limpias. Por eso lo importante es, Señor Jesús, aquí estoy, límpiame. Y yo no quiero andar en pecado. Por eso nos dice en Juan, este pasaje que leímos en Primera de Juan, que si alguno hubiera pecado, tenemos abogado en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, en Josué, vamos a, otra vez al Antiguo Testamento. Josué, capítulo 5, versículo 13. Josué 5:13. En este pasaje el ángel de Jehová se presenta como el príncipe del ejército de Dios. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Fíjese qué interesante este pasaje. Porque Dios es el príncipe, o él es el capitán, él es el que gobierna sobre todas las cosas. Y cuando se presenta el ángel de Jehová, Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Y qué le respondió? No. No soy ni de tu lado, ni del otro lado. Yo soy el príncipe del ejército de Dios. ¿Qué lección nos da esta? Dios, Jesucristo, amó de tal manera al mundo que dio su propia vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, mi amado hermano, Jesucristo no es enemigo de nadie. Usted, yo, la persona que más gorda le caiga a usted en el mundo, palestinos, chinos, árabes, musulmanes, gente holandesa, nosotros, cualquiera que crea que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. Jesucristo no es enemigo de nadie. ¿Se imaginan el partido México-Holanda? Si los mexicanos oraron para ganar y los holandeses oraron para ganar. Dice, Dios, ¿a quién le vas, a México o a Holanda? Dios dice, no. Dice, Dios no está en contra de nadie. Que me acuerdo, yo leí el testimonio de un jugador de Alemania, no me acuerdo el nombre del jugador de Alemania, cuando jugaron la final Alemania-Brasil en uno de los mundiales. Dice, ellos todos incrédulos. Dice que cuando salieron de los vestidores rumbo al estadio y ven al equipo de Brasil que estaban en el pasillo y los ven todos abrazados y todos estaban orando. Ellos ahí traían una playera debajo de su camiseta que decía Atletas para Cristo. Cuando este hombre vio eso, dijo, ya perdimos. Y fíjense que dio el testimonio un cuate muy incrédulo, pero cuando él lo vio, dijo, ya perdimos. Pero la lección que Dios nos da es, yo no estoy ni en tu favor,

o el ángel de Jehová? ¿Jehová actuando o el ángel de Jehová? Pero en este pasaje volvemos a reflejarnos nosotros con Gedeón. Fíjese cómo se presenta en el versículo 12 el ángel de Jehová y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo lo miró Dios? ¿Cómo lo miró? Lo miró con fe, lo miró como va a ser, no como era. Porque si usted ve el versículo 11, Gedeón, ¿dónde estaba Gedeón? Gedeón estaba escondido. Y de repente Dios le dice: varón esforzado y valiente. Ha de haber volteado Gedeón. ¿A quién le habla el Señor? Él mismo se la creía, ¿verdad? Esforzado y valiente yo, para nada. Pero inmediatamente Gedeón se parece a cualquiera de nosotros. Inmediatamente Gedeón le responde: si tú estás con nosotros, ¿por qué entonces? Y saca toda la lista de quejas. Todas las quejas. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me dio diarrea? ¿Por qué le dio temperatura a mi hijo? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué llovió anoche? ¿Por qué se metió el agua en mi casa? Todas las preguntas que van en forma de queja. Hay gente que nada le gusta. Hay gente que de todo se queja. Hay gente que me ha dicho: oye, hermano, ¿por qué no ponemos un buzón de quejas? Porque como que si no me quejo, no estoy a gusto, ¿verdad? ¿Y cómo era Gedeón? Él era el gerente del departamento de quejas. Él llegó con todas las quejas. Dios le dice: Dios está contigo. Y entonces, estás conmigo. Entonces tengo motivo de quejarme. Porque yo no sé dónde has estado, Señor, que ha pasado todas estas cosas y todo está mal. Hay gente que cuando llega a algún lugar, todo lo que ve es lo malo. Le sirve la esposa de comer, esta sopa está salada. Se sirve el agua, esta agua no sabe a nada. Se sirve el café, este café está frío. Todo. Parte un bolillo, este bolillo está muy tieso. Entonces, de todo se está quejando. ¿Se parece a alguien? ¿Qué le dice Dios? Mira, ve con esta tu fuerza. Y Dios le dice: olvídate de todo. Olvídate de todo lo que te estás quejando y ten en mente una sola cosa. Dios está contigo. ¿Cuántos de ustedes tienen la certeza de que Dios está con usted? Entonces no se queje. Ahora, como el ángel de Jehová se dio cuenta que Gedeón de plano no la hacía, en el versículo 23, le dice: Pina, tú lo que necesitas es paz, porque tienes tanto conflicto con la situación y con las circunstancias que se te olvida lo esencial. Dios está contigo. Versículo 23, pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Voltea con la persona que tienes al lado y dígale eso: paz a ti, paz a ti. Y dice el versículo 24, y edificó a Gedeón altar a Jehová y lo llamó, ¿cómo lo llamó? Jehová Shalom. ¿Qué significa Shalom? Paz a ti. Por eso es tan bonito el saludo en Israel, va, Shalom, Shalom. Es un pueblo que está tan acostumbrado a vivir a veces en medio de tantas amenazas y ataques, que lo mejor que se pueden desear es Shalom. Que las noticias pueden decir que hay amenazas, que los sirios dijeron que iban a lanzar un misil, que ya Irak amenazó con tal cosa, que ya los de Gaza hicieron tal. Ellos saben que están rodeados de enemigos. Quienes han estado en Israel, no me dejarán mentir, usted puede salir 11, 12 de la noche y andar caminando en las calles de las ciudades de Israel, Jerusalén mismo, y puede caminar con toda la tranquilidad. ¿Y cómo pueden vivir tan tranquilos cuando alrededor es un polvorín todo el Medio Oriente? Porque ellos viven shalom, pensando en la paz de Dios. Shalom, la paz a ti. Ahora, vamos a ver al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27. Juan 14, 27. Y mire, lo mismo que el ángel de Jehová le dice a Gedeón, shalom. Ahora vean lo que hace el Señor Jesús. Dice el Señor Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Quién vino a darnos paz? El Señor Jesús. Así que, olvídese de las circunstancias y que su oración no sea una queja delante de Dios, sino que su oración puede decir, Señor, gracias porque tú estás conmigo y tu shalom está conmigo. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios porque Él pone esa paz en nosotros. Padre, gracias porque a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones que estuviéramos viviendo, tu shalom está con nosotros. Gracias porque más allá de lo que nuestros ojos ven, más allá de lo que nuestros sentidos perciben, más allá de lo que nuestro cuerpo puede sentir, más allá de lo que nuestra economía pudiera reflejar, tu shalom está con nosotros. Y tú eres todopoderoso, porque tú eres el príncipe del ejército de Dios. Señor, que tu paz en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Manténgase un momento en su lugar. Quiero primeramente hacer un llamado a salvación y después quiero orar por el resto de la congregación. Así que, si hubiera entre nosotros personas que nunca antes han invitado a Cristo Jesús a vivir a su corazón, que nunca antes le han dicho, Señor Jesús, perdóname mis pecados, hemos visto que Jesucristo vino a quitarnos las ropas viles, las ropas de pecado, para darnos una ropa de gala, una ropa de santidad. Si usted nunca antes lo ha hecho, yo le invito a que se ponga de pie para que me permita orar por usted. ¿Habrá alguna persona esta mañana que diga, yo quiero invitar a Jesús a mi corazón para que Él cambie mis vestiduras viles por vestiduras de gala? ¿Habrá alguien esta mañana que se ponga de pie, por favor, para poder orar por usted? ¿Sí? ¿Hay alguien? Allí en la parte de arriba. Si hay alguien, yo le invito a que se ponga de pie y que le diga, Señor Jesús, yo te invito a venir. Aquí hay un varón. Muchas gracias. Dios le bendiga. Venga aquí al frente. Pidan permiso y vengan aquí al frente. Tomen sus cosas y vengan aquí al frente. Si está en la parte de arriba, pida permiso y bajen acá. ¿Cuáles son sus nombres? Javier, Dios te bendiga, Javier. André, Dios te bendiga, André, mucho gusto. Vamos a esperar con Javier y André unos instantes en los que bajen algunas personas que están en la parte alta. Yo los felicito a ustedes porque esta es la decisión más importante que podemos tener en la vida. Todos somos como Josué, que veníamos con vestiduras viles y Jesucristo quiere darnos vestiduras de gala. Él quiere perdonar nuestro pecado. Él quiere olvidar nuestro pasado y quiere darnos la oportunidad de una nueva vida en Cristo. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que en esa promesa, Javier y André, y las personas que se agreguen, vamos a orar por ustedes. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Gaby. Dios te bendiga, Gaby. Mucho gusto. ¿Cuáles son sus nombres? Yasmín. Dios te bendiga, Yasmín. Monse. Dios te bendiga y mucho gusto. ¿Tu nombre? Ah, tú la traes, tú la invitaste, muy bien. ¿Sus nombres? Basilio, Dios te bendiga, Basilio. ¿Y tu nombre? Fanny, Dios te bendiga, Fanny, mucho gusto. ¿Tu nombre? Imelda. Ah, Brenda, perdón, Brenda. ¿Tu nombre? Claudia, mucho gusto, Dios les bendiga. Bueno, ahora tenemos este grupo de personas, varones, mujeres, que han tomado la decisión de reconocer que Cristo Jesús, primero, Él nos puede perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz, porque Él derramó su sangre y porque Él vino a darnos oportunidad de una nueva vida. Y ustedes que están aquí de pie, les voy a pedir que cierren sus ojos, por favor. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón a Él por nuestros pecados. Que le digan: Señor Jesús, perdona mi pecado, perdona mi maldad. Y díganle: Señor, hoy vine a que tú quites los vestidos viles que traigo y que me des una ropa de gala. Vengo a pedirte públicamente perdón, porque tú, Señor Jesús, moriste por mí públicamente y no te avergonzaste de mí. Lo segundo que vamos a hacer, todos ustedes que están aquí conmigo, Claudia, Brenda, Javier, Andrei, Basilio y todos los demás, díganlo en voz audible. Y díganle: Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón y te invito a que vengas a vivir dentro de mí. Recíbeme como tu hijo, así como yo te recibo en esta hora como mi padre. Y enséñame a vivir de tal manera que yo sepa que tú estás conmigo todos los días de mi vida y yo pueda vivir en tu voluntad. Dígale: Señor, yo no quiero seguir viviendo en mi voluntad y haciendo las cosas mal. Quiero que tu voluntad sea hecha en mi vida, Señor Jesús. Amén.